No sé, os voy a explicar como varios entre el chiste y la... No, a ver, el libro, un poco por explicar más o menos como el origen del libro, como así. Yo he escrito, sabes que el primer libro que yo publiqué con Periférica se llamaba Rostros, y era como una especie de ensayo así a partir de la cara, del rostro de la literatura, en el arte, en el cine. Era como un ensayo medio literario, por decirlo así. Yo creo que Julián Rodríguez, el editor de Periférica, yo lo escribí. Periférica en aquel momento tenía como dos colecciones, una de ensayo que era marrón pequeñita y la colección roja, que era la colección de literatura. Yo siempre pensé que escribía para la colección de para de ensayo, ¿no? Y Julián me dijo, no, lo vamos a sacar por literatura. Para mí mejor, porque tenía como más presencia, por decirlo así, editorial, pero al mismo tiempo yo creo que ese gesto como fue un gesto muy de connotar un poco la escritura. Yo tampoco tengo una gran, o sea, tengo siempre como mucho, así como en el arte es como el terreno profesional mío, en la literatura tengo como más dudas, por decirlo así. El gesto ese de Julián de meterme en una colección literaria habiendo escrito un libro que era básicamente un libro que hoy yo lo leo y me parece un libro, en fin, no me gusta, pero muy heavy, muy exigente, un libro muy... Es el típico primer libro que es como que al día siguiente te van a electrocutar y tú pones todo lo que tú sabes porque te piensas, no que mañana no vas a publicar, sino que mañana no vas a vivir. Entonces, es un libro que a mí suena muy bien porque lo corregí millones de veces, como todo primer libro, te lo lees y te lo relees y te lo sobrelees. Pues un libro que encuentro que es un poquito exigente, pero que saliese por esa colección de literatura y que al mismo tiempo tuviera un cierto, que fuese más o menos bien, siendo un ensayo durillo, bueno, pero yo luego escribí un libro que se llamaba 11 apagones y un destello, que era en la línea de Rostros, era un ensayo como literario. Yo diría que un poquito mejor escrito, sin tanta cita, sin tanta referencia. Y es un libro que a mí, la verdad es que me gusta mucho. Hablamos del 2014-15. La editorial como me lo pagó, la verdad, lo editó, pero no lo sacaba. Y entonces yo me ponía como nervioso porque no lo sacaban. En medio me despidieron del MACBA por todas las cosas que vosotros ya sabéis de mis conflictos con la monarquía española. Y entonces tenía como mucho tiempo libre y entonces me puse... Y luego mis padres se pusieron enfermos, los dos, muy gravemente, y como era tanto lío el que había en los medios, yo que sé, La Vanguardia cada día me llamaba rojo, charnego, antimonárquico, tal, pues me fui al pueblo de mis padres, ahí a Ciudad Real, a cuidarlos. Entonces pasaba muchas horas en el hospital, y hostia, el hospital, ya sabéis los que habéis estado en cuidados hospital, haciendo cuidados hospitalarios, lo durísimo que llega a ser, pero al mismo tiempo lo adictivo que puede llegar a ser, por otra parte. Y cuando llegaba a casa llegaba como con mucha mierda en la cabeza. Entonces tenía dos opciones, oírme un bareto de alcohol y a Calatrava, que era el pueblo, emborracharme a saco de cerveza, que era lo que hacía muchos días. Y otros días lo que hacía era como escribir para que no se me olvidaran cosas, escenas, tal. Entonces Julián no sacaba el libro de los apagones y yo un día le entregué una cosa que era como más, que es el germen como del enfermero Lenin, que era más como una ficción, por decirlo así, ¿no? Yo había escrito siempre más o menos literatura, pero me daba como vergüenza, ¿no? O sea, me sentía más cómodo en el campo del arte, que es como mi profesión, por decirlo así, ¿no? Las cosas de comisariado y textos que había escrito mucho para artistas y así. Pero la literatura me daba como una especie de respeto, así, no sé. Pero con lo del enfermero Lenin le di como estas 50 páginas o 60 y Julián, con muy buen tino, me dijo, mira, pasamos del otro, ponte a escribir a saco, no te déjate de perder el tiempo y tienes 4 meses para escribir el libro. Y entonces escribí El enfermero Lenin así del tirón. La verdad es que el libro fue bien de ventas, fue bien de críticas sobre todo. Y entonces cuando acabé el libro, ya veis que yo no tengo una gran personalidad literaria, decir lo que me digan hago, me da un poco lo mismo. Y entonces Julián sí que yo, me dijo, mira, el libro da muy bien así en general, pero necesitas como, estaría bien que ampliases el tema ficción. ¿Sabes? Y me dijo, escribe un par de ficción ahora. Entonces, por otro lado, había la cosa que ya he explicado en bares aquí muchas veces. Yo creo que aquí fue la primera vez que lo expliqué. Fruto de la indiscreción de Pedro G. Romero, al que yo le expliqué un día tomándome una cerveza en secreto y como amigo, le dije, mira, te voy a explicar una cosa que nadie sabe. Yo soy futbolista, tío, profesional. Es decir, yo juego en el Athletic. Hijo, pero te pido que me jures que no se lo vas a explicar a nadie, ¿vale? Y claro, te ha dado 5 minutos en explicar a todo el mundo. pero no, yo también lo había explicado como por algunas sitios más, pero bueno, no sé. Entonces a mí me da mucha vergüenza explicar toda mi vida como futbolista, ¿sabes? Me da vergüenza porque, bueno, yo no, a diferencia de lo que pueda pensarse, yo lo vivía como un lunar en el pasado, digamos, ¿no? No, yo sé, yo jugaba fútbol porque había que hacer un deporte en el cole, luego porque se me daba bien y luego porque ganaba 7 veces más que mi padre y entonces no lo podía dejar, ¿sabes? Porque ese, porque si lo dejaba en mi casa se creaba un cataclismo, ¿no? Porque y entonces me fui metiendo ahí como en el mundo del fútbol ya sin un gran convencimiento, ¿sabes? O sea, un poco obligado. Bueno, medio obligado, tampoco es que me mataran, me gustaba jugar a fútbol, me gustaban los compañeros, me gustaba el mundo me gustaba el vestuario, me gustaban, pero tenía como una, era como una exigencia muy, muy grande, muy, pero tampoco tenía, en aquel momento no tenía como mucha, una, no tenía lugares como por los cuales salirme de eso, ¿sabes? Me parecía bien, pero por otro lado, yo tenía como idealizado la cultura. O sea, el típico caso así de chico con inquietudes en un contexto de subproletariado que de repente idealiza un poco lo que quiere decir leer, escribir, pensar, tener una biblioteca. O sea, me parecían cosas como súper definitorias, ¿no? Pero yo no vivía esa realidad, había otra realidad que una realidad que había que poner en orden. Yo vivía una realidad que no, o sea, vivía una realidad de un chaval que ganaba millones de pelas jugando a fútbol y que salía a jugar delante de 60.000 personas, ¿sabes? Ahora porque me veis gordo y mayor, pero yo era muy bueno cuando este era un problema. Entonces no, eso, había sido internacional en todas las categorías y total que lo que se convirtió, ya me, durante mucho tiempo lo tuve en secreto, porque cuando yo dejé el fútbol, mi padre, eso fue un cataclismo familiar muy fuerte, ¿no? Mi padre no estuvo como años sin hablarme, porque me decía que, en el libro lo explico, que me decía, pero pues yo le decía, papá, es que yo lo que quiero es leer y escribir. Me dice, escribe y lee todo lo que quieras. Sí, fíjate el tiempo que tienes en las concentraciones, que es verdad que no hacíamos nada en las concentraciones. Siesta, correr, táctica, no sé qué. Y pues mi padre no entendió, no mi padre, mi contexto, ¿sabes? Era como un barrio. Tenéis que poneros en la situación de un barrio. Yo soy de Ripollet, que es un pueblo de la periferia de Barcelona, pueblo migrante, gente de Andalucía, gente de Extremadura, gente manchega y murcianos, más o menos, ¿sabes? Un gallego, pero básicamente la composición era esa. Mi barrio era como un barrio, yo qué sé, ¿no? Mi padre me parece que estuvo 40. Yo me acuerdo que mi padre, cuando era muy mayor, ya de él, no sé, un día pongo TV3 en la tele y me dice: quita esa mierda que no entiendo catalán. Le digo: papá, ¿cómo que no entiendes catalán? Si llevas aquí 40 años. O sea, gente no puso TV3 en su vida, no habló catalán en su vida, no entendió catalán en su vida. O sea, no. Mi padre me parece que el día siguiente de jubilarse, pero digo, al día siguiente literal, se jubiló un martes y el miércoles se vino al pueblo. No, no, ni esperó la semana siguiente, se vino al día siguiente. O sea, entonces vivía en un contexto así que cualquier, por decirlo así, éxito de uno de los nuestros, digamos, era vivido como, joder, tenías ahí una presión que, yo qué sé, ¿sabes? O sea, era vivido como una cosa. Entonces, cuando yo dejé el fútbol, se creó como una especie de cataclismo social a mi alrededor, y cataclismo afectivo, ¿no? También mi padre no entendía que yo, mi familia no entendía que dejase el fútbol por dedicarme a yo qué sé, a nada, a la universidad. Tampoco no era ni al arte siquiera, al arte ha sido después, ¿no? Pero a la universidad, mi padre me decía: tío, yo qué sé, o sea, tienes una cláusula de rescisión de 150 millones de pesetas. Estamos hablando del año 86, ¿sabes? O sea, un coche vale 300.000 pesetas. Tienes 150 millones. O sea, ¿de qué coño me estás hablando, tío? Juega fútbol y ya, escribe todo lo que te salga a los huevos, o sea, cuando quieras, ¿no? Entonces, y luego por otra parte, socialmente era como muy, pues eso, yo qué sé, mi barrio era como, yo quería, yo había, entonces, estuve mucho tiempo que no quería hablar de eso porque me daba mucha vergüenza, ¿sabes? Hasta que un poco me lancé con los amigos. Y luego hubo un punto que ya estaba como mega lanzado con eso porque me sentía bien explicándolo a mis amigos, a todos estos, algunos hay por aquí, les hacía súper gracia. Y era como una charla que teníamos de borrachera, de cañas, ¿sabes? Y la verdad es que cuando acabé El enfermero Lenin, Julián me dijo: escribe otra ficción. Y digo: hostia, tío, no sé de qué escribo. Y dice: escribe lo de fútbol. ¿Sabes? Él sabe muy bien, me conoce muy bien, es editor, pero es mi editor, pero es mi amigo y aparte lleva todas las cosas mías. Yo tengo súper confianza en Periférica y no, salvo que pase algo que no creo que va a pasar, no me pienso ir de esa editorial. Yo creo que también me estaba un poco poniendo como, bueno, recapitula más allá de lo que es la juerga del moral. Porque quería. Porque sí que es verdad que luego cuando me puse a escribir en serio sobre todo eso, vi que habían muchas más cosas como que decir, ¿no? Que por un lado es en la trilogía esta que estoy escribiendo ahora, que antes decía él de sobre, por llamar de alguna manera, yo le llamo como una trilogía del desclasamiento, ¿sabes? Aunque ahí tenemos como una. Ahí en Barcelona ahora, como este libro ha tenido como una cierta trascendencia allí por todo el rollo del fútbol, y porque lo cito, yo qué sé, Sergi Pàmies, cuatro o cinco así de media catalanes. Y si es verdad que a Javier Pérez Andújar, que es muy amigo mío, y a mí, como somos como dos charnegos que hablamos de la memoria migrante, de la gente que vino a, que migró a Cataluña y tal, nos meten como en una cosa así de literatura charnega, por decirlo así, literatura periférica, ¿no? Y Javier, que es muy amigo mío, a él le da mucha rabia cuando yo digo que escribo sobre el desplazamiento, que dice: no, no, es que no nos hemos desplazado. Yo sí que nos hemos desplazado, yo sí que pienso que nos hemos desplazado. Y estoy intentando tramar como ese friso, como una trilogía. La primera parte, El enfermero Lenin, era sobre la familia. El libro, sin desvelar como las cosas, pero bueno, era la historia de un padre y un hijo. Un padre que tiene un episodio hospitalario, enloquece y se cree Lenin durante 21 días. Y Y entonces el libro narra esos 21 días. Son 21 días de un padre y un hijo en un hospital. El padre enloquecido, creyéndose Lenin, y el hijo un poco descreído respecto a todo lo que aquel hombre estaba diciendo, ¿no? Pero un libro que intentaba revisar varias cosas. Primero, por un lado, la figura del padre revolucionario, por decirlo así. En mi casa la política era un poco un problema. Mi padre era un broncas de la fábrica, entonces se pasó toda mi infancia entrando y saliendo de la cárcel, liando unos pollos. Entonces nosotros no veíamos la política con ningún glamour. Era papá desaparecido, la ha pegado un policía, se ha peleado con no sé quién, ha liado un pollo, ha montado una huelga, le ha prendido fuego un coche, no sé. Entonces era como, y quería, pero al mismo tiempo solo vivías como con gran vergüenza y gran admiración, que es algo que en los libros míos siempre intento. Yo creo que hay una cosa que nos está pasando hoy a la gente que escribimos como autoficción, por decirlo así, esa categoría, y tan molesta a la literatura española hoy, que es, bueno, hay alguno, ¿sabes qué es? Quizás el peligro, como yo lo entiendo, como de esa autoficción, de tú ponerte tu biografía como tema, es precisamente todo lo que se genera como de yo qué sé, de encomiable, ¿sabes? De ejemplar, ¿no? Muchas novelas de autoficción son como muy ejemplares para mi gusto, ¿no? O sea, alguien que empieza, tiene un montón de dificultades, la supera, crece, lucha y llega al final, hostia, yo he tenido tantos remordimientos de entonces, en los libros, por ejemplo, me preocupa mucho eso, ¿no? Que haya una, ¿no? De hecho, en los dos libros anteriores y en este que estoy escribiendo ahora, que ahora os explicaré, he intentado como matizar todo eso, ¿no? O sea, la figura, en El enfermero Lenin, el padre era como, bueno, esa figura, estaba intentando poner, digamos, la generación ortodoxa política con esa otra generación como descreída de la política, pero súper politizada, ¿no? O sea, el padre obviamente era también una cierta revisión. No sé quién dijo, a Constantino Bertolo, que yo considero que es como mi maestro, y que El enfermero de Lenin parte de la lectura de su edición de los textos de Lenin, pero no solo eso. Con Constantino yo tengo una relación como muy, lo considero como un maestro. En el sentido que cuando tengo ahí una duda, me leo cosas que le escribo, o le llamo, o le escribo un mail, o le pregunto. Ahora saca una crítica súper larga de este, del retrato futbolista adolescente que sale en Mundo Obrero, que eso para mí es como un éxito importante. Eso es como un pequeño Cervantes que me han dado. Y Bertolo decía que, bueno, hizo un análisis muy chulo que está por ahí, me parece que lo colgó no sé dónde, en la página de, creo que lo colgó en la página esta del colectivo Toda C, donde hablaba un poco de esto, ¿no? Del hijo representando como lo posmoderno y el padre representando, pues, de alguna manera, y revisaba como esas tensiones. Y en El enfermero y en El retrato futbolista, independientemente de mi biografía, yo digo, tampoco es un libro sobre el fútbol. Bueno, el fútbol es como un MacGuffin, es un paisaje de fondo. Yo quería revisar como varias cosas. Una era, por decirlo así, el conflicto entre lo que es tu vocación, por decirlo así, que la vocación siempre es como un imaginario social, político, que tú te construyes a tu medida a partir de abstracciones de un montón de imaginarios colectivos, el conflicto entre tu vocación y tu facilidad, digamos, ¿no? O sea, a mí me pasaba que yo con el fútbol tenía facilidad, ¿sabes? Y hubo un momento que tuve que revisar qué quería decir tener facilidad para una cosa. Yo tenía facilidad para otras cosas. No tenía facilidad, yo qué sé, tenía facilidad para contar cosas, pero no tenía facilidad para escribir, ¿sabes? Pero sí tenía facilidad para jugar a fútbol. Tenía que revisar un poco, quería revisar un poco eso. El libro de alguna manera habla de ese conflicto, esa tensión entre lo que tú consideras que es a lo que te gustaría dedicarte y lo que tus capacidades, ¿no? Que eso para mí está en la base. Es decir, si lees a fondo a Marx, hay una parte en Marx que está eso, ¿no? Aunque oculto debajo de muchas cosas, pero está. Y luego también quería revisar, o sea, quería afrontar como una cosa que era como, bueno, ¿qué quiere decir cambiar de idea? ¿Qué quiere decir cambiar de idea, cambiar de horizonte? O sea, a mí me daba mucho miedo cuando era así adolescente, que yo me veía como, no tenía como temperamento como para decidir grandes cosas. O sea, si yo podía perfectamente haber seguido los pasos de mi padre, haber currado en una fábrica, yo, haberme casado, haber tenido como, no sé qué, hijos, vivir encima de la casa de mis padres. O sea, yo podía haber hecho todos, seguro. A veces cuando voy a mi calle y veo a la gente de mi barrio tal, pienso, hostia, ¿sabes? No, no los veo como muy. Yo pienso, hostia, y, no sé, me acuerdo que toda la adolescencia estar enamorado, idealizado de cosas que eran la absoluta normalidad, ¿sabes? No, no eran, ni siquiera era acorde a la realidad que nosotros vivíamos, que éramos como una gran élite, ¿sabes? Los deportistas. Nosotros éramos una élite absoluta. O sea, había 15 personas cuidando que no se te clavase la uña en el dedo, ¿me entiendes? Porque de eso dependía no sé cuánto, ¿no? Entonces quería revisar un poco eso, ¿no? ¿Qué significa cambiar de idea, variar tu biografía, ¿no? Necesitaba también una figura de éxito, ¿no? No quería hacer una historia de alguien que crece, no sé qué, no, había que bajarse del éxito. Eso me lo permitía como el tema del fútbol, ¿no? No fue, es decir, cuando yo dejé el fútbol, no, ahí en el libro lo explico. Primero me pareció, me sorprendió que no pasase nada, ¿sabes? O sea, me pensaba que iba a pasar un cataclismo, si lo sé lo dejo antes, ¿sabes? Pero no pasó nada, por otro lado. Y luego se abrieron como otro horizonte de problemas, de gramática, y quería explorar esos dos grandes temas. Ahora, el tercero libro que estoy escribiendo, que ya le he puesto, a veces, pero yo necesito como tener como el título al principio, este se llama como el endeudamiento. Y quiero explicar, porque otra cosa que yo tengo en la biografía sí que es como interesante es que durante un tiempo yo escribía las guías Michelin. Cuando dejé el fútbol, me quedé ahí como súper colgado, ¿no? Pero tenía un profe de universidad que me tenía como mucho cariño, un tío de la alta burguesía catalana, pero eran como esto, bueno, estos chicos así son como, joder, tenemos que hacer algo por ellos, ¿no? Y había pasado que en la Generalitat de Pujol, que era súper corrupción a tope, ¿eh? O sea, el partido más corrupto de toda Europa. En el departamento de turismo había habido un pufo de un tío que hasta se suicidó y entonces necesitaba como limpiar un poco la imagen del departamento de turismo y de Cataluña y tal. Entonces dijeron, bueno, ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a hacer una guía Michelin de Cataluña. No existían las guías turísticas de regionales que no fuesen francesas, ¿no? Existía París, España, tal, pero entonces todo lo pagó la Generalitat, ¿vale? La Generalitat se ocupaba de pagar la producción de la guía, pagar al redactor. Estaban acostumbrados a pagar tanta pasta y a tirar tanto dinero que yo me dijeron, bueno, tú escribe, está, preséntate ahí y me seleccionaron para escribir la guía, Michelin. Yo me acuerdo, se cobraba una barbaridad. O sea, os estoy hablando del año 95, me acuerdo perfectamente, se cobraba 684.000 pesetas al mes, 8 kilos al año, por escribir una guía. Yo cuando me lo dijeron pensé, hostia, no, no soy yo. Pero claro, estaban acostumbrados a despilfarrar tanto dinero que eso les parecía como útil todo. Entonces, estoy escribiendo un poco todo eso. O sea, es curioso, pero ahí yo creo que, y mucha gente, mira, Bertolo también escribió guías. Bertolo escribió guías gastronómicas. Julián Rodríguez escribió guías de viajes. Yo creo que ahí empezó una cosa que es lo que estoy explorando ahora en este tercer libro, que es por qué el proletariado le vendimos nuestra sensibilidad a los ricos. ¿Sabes? O sea, porque en el fondo yo siempre tengo en el mundo del arte como una especie de mala sensación de que en el fondo esto es para hacerle reír a los ricos. ¿Sabes? ¿Sabes? De que esto es como no tienen sensibilidad, ¿sabes? Vamos como nosotros, que somos súper sensibles, pero súper salvajes, a ponerle argamasa teórica. O sea, yo siempre, hasta hace muy poco, incluso ahora que soy director de un museo, tengo durante mucho tiempo la sensación de que todo esto del arte lo hago para otra clase social, ¿no? Como que trabajo en el sentido, trabajo para otra clase social. Esto, ¿sabes? Me quiero como explorarlo, ¿no? Ese va a ser como el tercer libro, ¿no? O sea, esa idea de endeudar la subjetividad, por decirlo así, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos con Paul en el MACBA, que muchas veces íbamos como a hablar a la Fundación MACBA y era como que nos soltaban y nos decía, venga, hablar, hablar, hablar, decir todas esas cosas gilipollas que vosotros decís y que nos gusta tanto escuchar, pero que no tienen ninguna trascendencia en el mundo, ¿no? Y venía por, no, vivimos en la era biopolítica, no sé qué, y venía yo, no, el mundo proletariado, y los ricos se reían, qué bien, ¿eh? Pero esto no tiene ninguna trascendencia. Entonces, esto, que es nuevamente una práctica del desplazado, es lo que estoy como explorando en este tercer libro, que será como una especie, haré como un friso completo, desde la herencia, la familia, el padre, la herencia del viejo marxista, del viejo creyente en la revolución. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre, cuando a veces yo qué sé, venía llorando por lo que sea. Mi padre era un bestia en eso, no te preocupes, esto cuando hagamos la revolución les vamos a prender fuego a todos estos, no te preocupes. ¿Sabes? Era como el rencor, por ejemplo, de mi padre era un rencor que a mí, que un rencor de clase, nunca lo perdió, ¿eh? Se estaba muriendo el tío y estaba como ese rencor de clase, yo lo vivió como una especie de derecho. Hay un cierto derecho al rencor, por decirlo así, ¿no? Y en el primer libro quería explicar ese rencor, esa figura, tal. Este segundo libro quería explicar la naturaleza del éxito, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir el éxito, ¿no? Cuando el éxito es un problema, ¿sabes? Cuando el éxito es, no es vivido como algo, yo qué sé, lo ves como un problema, ¿sabes? También quería explorar, también había otra cosa que esto. Quería explorar un libro, quería explorar cómo se explica la vida de los futbolistas. Por ejemplo, ahora, claro, es un tema súper de. Yo sé, ahora el país ha hecho, nos ha juntado a Pepe Mel, el del entrenador del Betis, que escribe ficciones, ¿no? Yo no lo sabía que escribía. Sí, Pepe Mel escribe, va por la cuarta novela, que debe ser, y lo he visto los títulos y las portadas y me he quedado horrorizado. Pero nos ha juntado a Pepe Mel y a mí como para hablar del vestuario. Él tiene una situación, fue profesional, ¿no? Jugó en el Betis mucho tiempo, venía a la cantera al Madrid, así, bueno, tiene otro tipo de experiencia, ¿no? Pero yo también quería explicar un poco la cosa del vestuario, ¿no? Porque lo que sí que me he dado cuenta es que hay cantidad de. Aunque el libro no hable exactamente sobre fútbol, pero sí que quería poner como cuatro o cinco escenas muy relacionadas con el fútbol. Porque los futbolistas son como mitos sociales, pero en realidad lo que sí que me he dado cuenta es que no tiene absolutamente nada que. O sea, la percepción pública que se tiene de lo que es el fútbol. La gente dice, no, los futbolistas, pero no leen, ¿no? El fútbol no se lee, ¿no? No son gente culta. Da igual. ¿Cómo que no leen? Leer es insignificante respecto a lo que nos enfrentamos nosotros, lo que se enfrenta un chaval con 14 años. ¿Qué quiere decir leer? ¿Qué riesgo íntimo, social, político implica leerte una historia? Nosotros hemos jugado, en el libro lo explico, la escena cuando jugamos la final de la Copa del Rey de juveniles en el campo del Madrid, antes de un Barça Madrid. Salimos y había 120.000 personas. ¿Qué relación hay entre leer su libro en tu casa con un fuego y salir a jugar delante de 120.000 personas? O sea, a nivel de experiencia biográfica, personal, política, ¿qué quiere decir? O sea, no, es verdad, no leemos, estamos haciendo cosas importantes, no leer, ¿sabes? Leer, hacer los ociosos, nosotros hacemos cosas. Y me ha sorprendido mucho todos los prejuicios que la gente tiene respecto al campo de. O sea, un vestuario es. O sea, tenéis que poneros en la situación. 22 chavales que vienen. No sé ahora, pero en aquel momento todos veníamos de, vete a saber tú, de qué pico, de qué pueblucho de España, todos de clase baja o de clase súper baja, toda una expectativa social, pública, política, íntima, familiar, nuestras espaldas, miedo a tope, patologías por todos los lados, es decir. No sé qué tiene que ver eso con leer o no leer, ¿sabes? O sea, el fútbol se ha narrado muy mal, ¿sabes? La culpa la tienen como. La culpa la tiene Albert Camus, ¿sabes? Por explicar tan mal las cosas del fútbol. Todo ese rollo como evangelizador de todo lo que ha aprendido de los hombres, lo ha aprendido en un campo de fútbol. A mí eso me parece como, ¿sabes? De un paternalismo. La vida en el vestuario es una vida súper dura. Lo he explicado otras veces, no sé por qué los futbolistas no lo explican. Tu gran rival no es el mundo, es tu compañero. Tú juegas contra tu compañero. Juegas contra el que juega en tu misma posición. Juegas contra tu familia, juegas contra tu. O sea, que decir, no hay. Y luego hay todo el mundo. Nosotros vivimos como en una burbuja. Y luego, no se te quita nunca el fútbol. Ahí en el libro lo explico. Yo no sueño con que gano el Nobel. Sueño que marco un gol en Wembley, en la final de la Copa Europa, la Champions, yo qué sé, contra Chelsea. No sueño que voy con el Langostón y me dan el Nobel. ¿Sabes? No se te quita, nunca dejas de ser futbolista. ¿Sabes? Incluso hoy, si sale un balón, si tú me tiras un balón, yo salgo corriendo, aunque luego me asfixie, pero salgo corriendo por el balón. Quería esa pervivencia, ¿sabes? Y quería, aunque el fútbol no fuese el tema, sí que quería narrar, digamos, esa temperatura que hay en un vestuario. Yo sí que he conocido como la solidaridad, el amor. O sea, yo quería a mis compañeros, los quería, os lo juro. Quería como, dice, a la gente que yo más he querido en esta vida eran a mis compañeros, ¿sabes? Y todo eso de la cultura, como una especie de perfume, aún hoy, en aquel momento ya me sonaba. Yo tenía idealizada la cultura, pero tenía idealizada la cultura como forma de vida, no como algo que no, como un aire que no circulaba por nuestros vestuarios. Nosotros estábamos con conceptos mucho más importantes que los conceptos que se manejan en el campo cultural. Y también quería un poco retratar eso. Luego, el adolescente. También otra cosa que me era muy importante para mí, con Julián Rodríguez y con Constantino lo he hablado muchas veces, que es. Y también estaba en el enfermero Lenin. Yo no sé vosotros, pero yo en la adolescencia que viví, así en la periferia, Cataluña, tal, era todo como. Todo era súper. Era como gran violencia, gran deseo, gran belleza, por decirlo. Eran las tres. Y gran risa, ¿no? Eran los cuatro grandes paradigmas: violencia, deseo, ¿no? Era todo muy sexualizado, belleza, es decir, había una disposición, incluso. Yo qué sé, incluso mis amigos más garrulos, más salvajes, más. Eran gente que se guardaba un poquito de sensibilidad para, ¿no? Para decir, yo que sé, da igual, aunque fuera, mira, mira qué moto tengo, ¿sabes? Pero era. Y luego la risa, ¿no? Que creo que ha sido. Yo creo que ha sido. Para mí, lo he dicho en algunas como entrevistas, así que me han dicho que era como la risa, era como lo que no te podían quitar, ¿no? No teníamos ni un duro, tal, todo mal, todo desordenado, todo caótico, pero no eso, ¿no? Esos cuatro conceptos, violencia, deseo, belleza y risa, los querías explorar ahí. De hecho, están en todos los libros, pero en este libro de una manera mucho más concreta. Y luego lo último era, bueno, la estructura de Joyce, ¿no? En el fondo, cuando empecé a escribir el libro, Julián me dice, escribe otra ficción. Y yo siempre había tenido, a mí me gustaba mucho un autor, que a Joaquín también le gusta, que es a Antonio Prometeo Moya. Antonio Prometeo Moya escribió un libro que se llamaba Retrato al fascista adolescente. ¿Sabes? Que es un libro muy desconocido. Bueno, David, el hermano de Pedro, lo editó, ¿verdad? Lo sacó hizo una reedición. Entonces, es un libro de los 70. Antonio está loco, perdido. El que más. No, Antonio Prometeo Moya es un tipo que es como un escritor súper. Es muy complicado tener relaciones con él. Yo fui amigo durante un tiempo, luego se enfadó conmigo mogollón. Y eso es un libro clave en el canon de la literatura española de los 70. Aunque luego se hable de, yo qué sé, de Marcé, de Benet, de Vázquez Montalbán, de tal, pero Prometeo Moya es un tipo importante. El libro del retrato fascista adolescente, a mí, lo primero, me parecía maravilloso el título. Un título cojonudo, ¿no? Y yo se me había dicho que uno que estaría bien sería Retrato del futbolista adolescente. Pero estaba como inspirado, más que en Joyce, en Antonio Prometeo Muñoz. Entonces, luego lo que sí. Entonces, cuando me puse a poner a escribir, me cogí la edición nueva del Retrato del artista adolescente de Joyce y vi, paradójicamente, y es así como empieza el libro con la cita esa, que la primera página del retrato del artista adolescente de Joyce es un partido de fútbol. ¿Sabes? Entonces yo ya digo, ya está, yo. Porque aparte yo he conservado todas las supersticiones de cuando era futbolista. Y sí que luego me puse a mirar y para los joycianos sí que hay guiños. Primero el libro está ordenado en cinco partes. O sea, es como el retrato del artista adolescente de Joyce. Yo qué sé. Hay subtemas que están. Hay una de las partes, por ejemplo, que Joyce, Stefan Dedalus, tiene una epifanía así como religiosa, ¿no? Que quiere ser, pues yo tengo ahí una epifanía como política. Hay otra que. Hay como guiños más o menos internos. Me gustaba revisar un poco lo que podría ser el paradigma de la novela de formación, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Que es esa. Que es Joyce y que es esa novela un poco. Pero yo no quería hacer eso, ¿eh? No quería hacer lo de Joyce. Es. Bueno, Stephen Dedalus va sorteando un poco religión, la familia, y llega un momento en el que se hace artista, se hace poeta, se hace escritor. Yo no quería hacer exactamente eso, sino que quería un poco lo que os decía, quería. Ver qué ocurre cuando tú te bajas de una idea que te parece que nunca te podrás bajar. El libro, por decirlo así, hay una propuesta a cambiar de vida, ¿sabes? Para mí era, por ejemplo, yo, una de las cosas que me abrumaba mucho era precisamente eso, decir, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar el fútbol? Que primero, ¿qué voy a hacer? No, ¿cómo me voy a ganar la vida? Segundo es cómo vas a llevar el fracaso. Bueno, en el fondo es un fracaso, ¿no? Cuando yo volví a mi calle, Al cabo de un año o algo así, la peña se daba como, mira, mira, mira, mira, tío. O yo que sé, me dirían, pero tío, ¿por qué lo dejaste? ¿Es verdad que lo dejaste? ¿Sabes? No. Entonces tenías que sobrellevar demasiadas cosas, pero bueno, quería como explorar un poco todo eso. Y luego, Bertolo, en este artículo que ha escrito para Mundo Obrero, decía una cosa que es como, bueno, que en el fondo hay dos maneras de poner el yo en la literatura, esta de autoficción, ¿no? Una es como el yo, como una especie de, por decirlo así, de eslogan, de ponerlo a la venta, ¿sabes? Como de exhibicionismo, ¿sabes? Y luego hay otras como un poco más complicadas, ¿no? O sea, que es, a mí en general en la literatura, bueno, tampoco en la vida tampoco me gusta, pero no, la ejemplaridad me parece como denigrante, ¿eh? Pero al mismo tiempo un grado determinado de épica chunga también me parece caricaturesco, ¿no? A mí me ha costado mucho escribir hasta que no le he encontrado el tono. Con el enfermero Lenin me pasó lo mismo. Yo escribía cosas de mi barrio, de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, tal, del pueblo, de. Y. O se me iba a Cuéntame, ¿sabes? Y quedaba como una cosa como meliflua. O se me iba. O se me iba de caricatura y quedaba como un chiste, ¿sabes? O sea. No le encontraba el tema. No le encontré. Escribí mucho tiempo, cosas así como relatos, cositas, pero no le acababa de pillar el tono. Se me iba o a una nostalgia o a una caricatura. Se me ponía como en los dos sitios, ¿no? Hasta que no encontré como la figura esa de la metáfora de un padre que se vuelve loco, ¿sabes? No se me, por decirlo así, se me soltó la mano, ¿sabes? Fue como la locura del otro, no me permitía, y sobre todo en el mundo del hospital, ¿no? Que era como, no podías frivolizar, pero tampoco podías hacer una novela lacrimógena, ¿no? Tenías que ser como muy proporcionado. A mí el ambientar toda una novela en un hospital me permitió calibrar muy bien la mano, ¿no? Y esta, un poco lo mismo. Aún el enfermero Lenin tenía como referencias. De vez en cuando ponía referencias así de, pues yo qué sé, estaba allí y decía, pues hoy me he leído a John Berger, hoy me he leído a no sé qué poeta, tal, este no, este va como muy a palo seco y el que estoy escribiendo ahora es como aún más a palo seco, ¿no? Pero, y aquí era un poco, aquí ya le había encontrado de alguna manera el tono. Misteriosamente el libro, yo pensaba que a la gente del fútbol el libro le parecería como culto, ¿vale? Y que a la gente de la literatura le parecería como un libro soez, bestia, ¿no? Pero, o que no lo entendería, ¿no? Pero no, ha ido. La verdad es que ha ido como bien. También es verdad que no hay una literatura, por decirlo así, en España no hay una literatura del deporte sofisticada, ¿sabes? Valdano no es sofisticado. Sofisticado hablando, pero no es sofisticado escribiendo, ¿sabes? Y ni siquiera es sofisticado hablando cuando, o sea, es una máquina de dar titulares, pero no es, quiero decir. Yo creo que los futbolistas cuando vimos a gente como Valdano, como Guardiola, o como. Nos parece como gente. Nos parece como evangelistas. No, hay otra cosa mucho más inmediata, mucho más intempestiva que no pasa por una teorización, ¿sabes? Y yo también quería revisar un poco el paso que es como acabo ahí el libro, que no lo voy a revelar, pero que es como el paso a la universidad, ¿no? O sea, ya el pasar a una profesión intelectual, por decirlo así, ¿no? O sea, la verdad que yo tenía como muy idealizado la figura del intelectual, ¿sabes? Incluso en el libro al principio lo explico, que eso es verdad, hay muchas cosas que me invento, ¿eh? Pero pues sí que eso es verdad, que yo me acuerdo que El País le dedicó un reportaje a Butragueño y salía como Butragueño, eso era como el año 86 o así, salía Butragueño y yo me lo miraba como decía, joder, no parece un futbolista, o sea, parece, no sé, parece un chico con problemas, ¿no? Yo quería ser como un poco Butragueño. Y ese reportaje se llamaba Retrato del futbolista de este. El reportaje que le hicieron en el 86 a Butragueño en un suplemento, si lo buscáis por internet lo encontráis. Entonces, el libro va saltando un poco de esas cosas. Otro punto también importante es como el sexo. O sea, nosotros estábamos como... hay un punto en el fútbol que es militar. ¿Sabes? Yo sí que lo recuerdo como, no sé, las concentraciones, era como muy militar, ¿no? Entonces estábamos todo el rato, el sexo era como algo, el sexo y la violencia era como algo, era nuestra gramática diaria, era de lo que hablábamos, no hablábamos de fútbol, tú no salías, que esto aquí no lo he conseguido explicar bien porque no encontré bien las palabras, pero sí que me acuerdo de cosas como, yo qué sé, tú salir a jugar a fútbol, estar como, yo qué sé, un país, un campo, tal, y tú, en los 2 minutos antes, estabas hablando de una chica. O sea, fuera estaba todo el mundo rugiendo, y tú estás hablando, o yo qué sé, de una hostia que le habías pegado a uno, o que te habían pegado, o sea, no estabas, ¿sabes? Es ese grado de inconsciencia lo que te permitía poder estar en medio de eso, ¿sabes? O sea, porque si no te volvías loco, ¿sabes? Si no salías, ¿sabes? En el libro explico esa escena que salimos a jugar y que es el principio del libro, que es todo el mundo bota en el campo, ¿no? Y tú cuando sales te botan las sienes, ¿sabes? Y hay un punto como que se te mete una electricidad. Y es como, no sé, de ser como los toros cuando salen, ¿sabes? No el toro, el toro, ¿no? Que sale como en un desoriente ahí a la plaza. Nosotros cuando salíamos, no, primero no veías nada, hacía cantidad de luz y no veías nada, ¿sabes? Luego había todo, olía súper bien. Otra cosa que pasa en el fútbol es que a un cierto nivel todo es súper limpio, huele bien, eran... Por ahí nos pillamos, la gente que veníamos de... ¿Sabes? Nuestras casas no olían bien, nosotros no olíamos bien, nuestra familia no olía bien, ¿sabes? Vivíamos en un mundo muy rudo, muy... Y el mundo del fútbol era, aparte del dinero, el éxito, era como... Siempre lo asocio a un mundo que olía... Todo olía bien, todo era perfecto, ¿sabes? Quería explorar también todas esas sensaciones, ¿no? Que no son necesariamente unas sensaciones asociadas a un éxito deportivo, ¿no? No es esto, yo qué sé, no es Iniesta explicando cómo se sintió el día que marcó el gol en Sudáfrica, no era eso exactamente, no era eso tampoco lo que yo quería explorar algo que a nosotros nos pasaba en San Mamés con 80.000 personas y que a cualquiera de la gente le puede pasar, yo que sé, un día tumbado, yo que sé, viendo una manifestación o leyendo un libro. O sea, quería explorar como toda esa parte que tiene que ver con el... La verdad es que luego sí que es verdad que me ha sorprendido que la gente así del fútbol, ¿no? Pues, yo que sé, a Ramón Besa, por ejemplo, al periodista deportivo... su libro le ha gustado mucho y por ejemplo al que le gustó mucho fue a Segurola, a Santi Segurola, que eso, bueno, para mi vanidad está bien, ¿no? Cuando lo saqué el libro, Segurola vino a por el libro y se cogió dos y le cogió uno y se lo dio a Valdano. Y luego Valdano me escribió una, como un email que estaba bien. Decía, bueno, un mail que no entendí la mitad del mail, por otra parte, pero bueno, no, estaba bien. Y sí es verdad que la gente del fútbol lo ha leído un poco desde ahí. Luego también había una cosa, en mi caso, que es por eso que quiero escribir otra novela también ahora, que es que, bueno, yo por profesión me dedico al mundo del arte, la curaduría, etcétera, los museos. Entonces, no está, no, o sea, este libro sí que me ha permitido como dialogar un poco con los escritores, ¿no? Porque normalmente no, yo qué sé, los anteriores libros eran, el rostro era muy pegado a mi faceta más de ensayista, y El enfermero Lenin era un libro, bueno, pues que empecé ahí, yo qué sé, no es tan fácil salir un poco del mundo del arte y ponerte la literatura. No sé, si queréis preguntarme algo, si no, vamos a demorar, tío. No sé, yo por ejemplo, como has citado a varios futbolistas, por curiosidad ya, por morbo, ¿qué piensas de las biografías, de la forma en que los distintos divos del fútbol se han enfrentado al desplazamiento este, de cómo lo han vivido? Por un lado, Zidane como un gran ejemplo, ¿no? De asumir sus orígenes, de luego trabajar de una manera muy consecuente, muy formal, muy organizada, ¿no? Para promocionar a los chavales y tal. O, por ejemplo, Maradona, el otro extremo donde explotó el éxito, no supo manejarlo, y yo me siento mucho más cercano a Maradona que a Zidane, por ejemplo. ¿Cómo los ve a estos personajes, otros tipos? Bueno, sí, los dos que has dicho son como dos extremos, ¿no? Hombre, Maradona es. Pasa que Maradona es. Yo es lo más fuerte que he visto nunca en mi vida. O sea, da igual lo que digan de Messi. Messi es Dios y todo tal, pero Maradona era como. A nosotros nos llevaron un par de veces a jugar con. Cuando estaba en el Barça, nos llevaban a veces a los chavales a entrenar y era impresionante. Impresionante. No, no. Es decir. Y luego, sí, es un tipo como. Lo que pasa que. No sé, en el caso Maradona, si tú imagínate, es un tío que lleva una cámara pegada a él desde que tiene 8 años. Es un caso, la cámara no se le despega nunca. Y cuando se le despega un mes y medio, empiezan las especulaciones de si Maradona se ha muerto. ¿Sabes? O sea, más vale que no se le despegue, pero es un caso de biografía permanentemente retransmitida. Él tiene como, bueno, no puede pensar en micro, solo puede pensar en macro. Y es verdad que tiene una conciencia de clase súper heavy. También es muy típico, es muy, es característico de un tipo de futbolista argentino, ¿no? El futbolista argentino le gusta tener lo que ellos llaman el potrero en las botas, ¿no? No quiere sofisticarse, ¿sabes? Es incluso cómo juegan, ¿no? Siguen aún valorando una cosa que en Europa nadie valora, que es regatear, lo que le dicen gambetear. O sea, una gambeta aún levanta una grada, ¿sabes? En Europa una gambeta de medio campo para adelante sí levanta una grada, pero de medio campo para atrás es ¿qué coño estás haciendo, ¿no? O sea, y es otro tipo de futbolista. Sí, Zidane es, por ejemplo, Zidane es claramente Zidane o Benzema también, en cierta manera. Son futbolistas que incorporan todo ese peso como cultural. Sí, hoy un poco, bueno, es lo que nos gusta de Messi y lo que nos hace antipático de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea que es, al otro lo vemos como un Robocop, ¿no? Lo vemos como un tío, yo qué sé, de PlayStation. ¿Sabes? Y a Messi aún tú le ves que es un futbolista a la antigua, no es lo que te gusta de él, ¿no? Aunque yo no tengo tan claro, ¿eh? Mucho que sea así. Hay futbolistas, o sea, es posible que, sí, después de que se retirara Zidane, es como ese tipo de futbolista con la clase jugando con él, ¿no? Claro, Zidane, imagínate, ¿no? Es el tío que Maserati se mete con su hermana en la final de la Copa del Mundo ganando y le mete un cabezazo, ¿no? Eso es la clase. O sea, eso no lo hará Messi en su vida. Aunque es mucho más de. Pero es eso. Eso que tú decías de. Eso es Zidane. Zidane se fue, imaginaos, cómo se fue, como la última escena en la final de, o sea, lo había hecho todo 45 minutos. Tira el penalti, acordaos cómo le tira el penalti a lo Panenka, o sea, le marca el gol, o sea, es, tú estás pensando siete vidas que vas a acabar así. Y un tío te dice, ah, tu hermana, mora, cabrona, me la he follado, tal, y le das un cabezazo y arruinas todo. Eso es el temperamento clase. Y Faroki te graba Y durante fue lo que horas. te graba. Sí, Zidane era como, yo creo que incluso a nivel de clase Maradona es como más potente. Ahora lo que está pasando, fíjate que eso está muy bien, en el campo del fútbol, que es, está apareciendo toda una bibliografía super heavy que está revisando toda la historia social e ideológica del fútbol, ¿sabes? Desde la gente de Panenka, la revista esta que han sacado, hay uno que ha sacado la historia de los futbolistas de izquierdas, desde Sócrates hasta dos o tres de italianos, tal, pero hay todo el fútbol en la época de Stalin, hay todo, empieza a haber como una especie de literatura social sobre el fútbol, ¿sabes? Que es una literatura social que va más allá de lo que sería el fútbol como un fenómeno, como la escritura del hincha, por decirlo así. De hecho, ya digo, El País, en la Feria del Libro ahora de Madrid, que se inaugura ahora, el monográfico El País del Babelia es fútbol y literatura, que es donde estamos Pepe Mel y yo. ¿Sabes? También hay una historia que no sé si es verdad, bueno, la cuenta Mariano Maresca en el libro este sobre Pasolini, de que cuando estaban rodando Saló y 900, pues se estaban rodando al mismo tiempo y en dos lugares más o menos cercanos de la Toscana. Entonces, como hubo el partido entre el grupo de rodaje, el equipo de rodaje de Saló y el equipo de rodaje de 900, como de alguna forma ahí también se estaban como dirimiendo dos formas ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? De entender. Pasolini. Pues yo creo que ganó Pasolini. Sí, ¿sí? es más. Y la bueno, pues, forma de analizar un poco lo que podría ser las transformaciones que se estaban produciendo, ¿no? La de Bertolucci, la de Pasolini, ¿no? Bertolucci creo que se agarró un cabreo súper grande. Pero es que Pasolini, los escritos de Pasolini sobre Pues fútbol eso te iba a decir, ¿no? Que son eso sí fundamentales. que son claros. Pasolini era muy, era buen jugador. Volante zurdo, fino así como de toque. Tío, así como podría ser como Reyes, cuando Reyes era bueno, o como Vicente o aquel de Valencia, un buen futbolista. Sí, es verdad, eso. Pasolini es uno de los grandes escritores como de fútbol. Mucho más. Por eso digo, el problema es que la escritura sobre fútbol se ha ido a Albert Camus y no se ha ido a Pasolini, ¿no? Albert Camus con toda esa carga como humanista, colonial, un poco evangelizadora, el fútbol, la moral, todo lo que sé de la ética de los hombres lo he aprendido en un campo de fútbol. ¿Sabes? Toda esa cosa como buenista, un poco pre-hipster, ¿no? Hipster en los años 30. Y Pasolini es mucho más punzante, ¿sabes? Mucho más la clase, aunque luego me inquieta porque Pasolini era muy amigo de Capello, ¿sabes? De Fabio Capello. Bueno, Pasolini no, pero como vivió tanto tiempo en Bolonia, Capello es de Bolonia. Entonces hay fotos incluso de Pasolini jugando partidos con Fabio Capello. Que no se puede decir que sea un tío muy fantasioso a nivel futbolístico, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, hay como. El fútbol ahora es. A mí, yo tampoco me creo mucho, la nostalgia esa de ahora el fútbol se ha profesionalizado de tal manera que ya los futbolistas son como. En el fondo, Roberto Perfumo, el central mítico argentino, un poco anterior a Maradona, decía una cosa que a mí me gusta mucho y que la he repetido así como muchas veces cuando presento los libros, que dice, yo soy hincha de la jugada, ¿sabes? No soy hincha de un equipo. Si te gusta el fútbol, en el fondo, lo que te gusta es la jugada, ¿no? Lo que va a pasar en ese momento, ¿no? Frente al ataque. Y eso no cambia nunca. Siempre hay la misma gente, es decir, el problema siempre es el mismo. Da igual los años 70 que ahora. Una novela que me la he leído de un tirón, como que no la he leído, aparte de llegar a un final que realmente... ¿Qué? No, lo mal logrado no es el final, realmente lo hablaba con... Pero yo creo que una de las razones por las que me la he leído también siempre es porque he estado intentando buscar una anécdota, porque yo no me enteré que tú eras, que habías sido futbolista por Pedro, me enteré por Miguel. Entonces Miguel me contó, me dijo, ¿tú sabes que Valentín era futbolista? Y yo, no, sí, que lo dejó. Entonces me contó una anécdota que yo la he estado leyendo el libro todo el tiempo a ver si encontraba la anécdota y no la cuentan, ¿no? Pero que tiene mucho que ver, chiquimbao, con todo, con muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Que era que tú le contaste a Miguel, según Miguel me dijo, no se lo inventaría, que estaba, bueno, porque estaba pues, jugando y eso, y que era un jugador así habilidoso y eso, que entonces el entrenador te dijo en un momento determinado, ve y le rompes la pierna, que es de allí. Y que tú le dijiste, ¿cómo le voy a romper la pierna a ese? Y dice, bueno, pues entonces tú para esto no sirves. Y entonces que fuiste a tu casa, que se lo contaste a tu padre, me han dicho que no sirvo, pues no, y que tu padre te pegó una paliza. o algo así que te dijo, bueno, tú no te pegó una paliza, pero te dijo, como tú eres tonto, pues tú cómo vas a dejarlo esto, y tú dijiste, bueno, yo con esto. También con esa violencia que de alguna forma se me... Sí, se me explica. Yo era como un futbolista muy... De hecho, era un niño como muy miedoso. Y era un futbolista como con mucho... Era como un futbolista como con mucho miedo. Y eso era... caracterizaba mucho. O sea, los futbolistas que tenemos miedo... Pero seguíamos estando... Es decir, no habíamos sido eliminados de... Éramos muy particulares. La novela lo explico cuando Gil, a mí me llamaba Curro Romero. O sea, me llamaba Curro porque decía que jugaba un partido bueno y siete malos. ¿Sabes? Y era verdad. Pero sí que era muy miedoso. Entonces, sí que es verdad que una vez un entrenador me dijo esto. Tienes que partir la pierna... Aparte era mi compañero de habitación. Que era un chaval que luego jugó en Logroñés, un tío que se llamaba Linde. Sí, que no sé si era como, pero que es como que lo cuenta, yo creo que es como que sí. De pronto hay un grado de violencia el que se está exigiendo. Sí. O sea, no simplemente se tiene que ser habilidoso, se tiene que ser, no sé, sino no tenía que, temperamento. Sí, eso también, yo también dejé el fútbol, entonces, aparte por. No fue una decisión como muy épica, yo vine muy rayado por el suceso ese que explico ahí en la novela, que es como el final, y también estaba muy rayado porque veía como mucha violencia a mi alrededor y ya era como, hostia, era como muy alienante ver tanta violencia alrededor, ¿sabes? No podías mantenerte tan distante de todo eso, ¿no? Porque la distancia o te acusaba como un cobarde o te llamaba para que te incorporases a ese mismo ciclo de violencia. No había manera de estar en un lugar neutral o en un lugar limpio, ¿no? Hay un grado de violencia que es o te llama para que participes de ella o, digamos, o te acusa, ¿no? Como cobarde. Entonces ya... Pero también yo me di cuenta que no tenía temperamento para el fútbol. O sea, que tenía capacidades, pero... También hay una cosa, cuando llegas a un determinado grado de... Cuando has pasado un determinado grado de dificultades y llegas, yo que sé, a juveniles, en el Atleti de Madrid, tú eres igual de bueno que cualquier otro, ¿sabes? Y todo está en la cabeza, ¿sabes? Pero no, yo no tenía temperamento. Eso es otra cosa que también distinguir el que no tenía temperamento para el fútbol, pero que yo también me creía que no tenía temperamento para la vida, ¿sabes? Eso era un problema también. Esa fue otra de las cosas también por las que un poco dejé el fútbol, ¿no? Porque necesitaba despejar la incógnita si realmente yo no tenía temperamento para la vida en general o es que no tenía el temperamento para un mundo brutal como el fútbol, ¿no? Sí. Luego eso tiene como una contrapartida porque realmente yo durante mucho tiempo después, que es lo que estoy explorando ahí en las en la tercera novela, me resguardé mucho en el en el fútbol, ¿no? Me resguardé mucho en el gesto de dejar el fútbol, ¿no? Me acomodé, por decirlo así, en un gesto que luego no he visto, no sé, pero sí, la violencia era súper heavy. Era estructural, ¿no? Era estructural, era muy estructural. Y en muchos momentos, por ejemplo, lo explico. Incluso la violencia era una moneda, como era una forma de solidaridad, ¿sabes? Por las mañanas, por ejemplo, los veteranos nos puteaban, ¿eh? La concentración. Te venían, te pegaban, yo qué sé. Pero tú nunca, tampoco lo vivías como la chaqueta metálica. No lo vivías así tampoco, ¿no? O sea, era un régimen como, pero sí, la violencia era muy estructural. Y yo vivía la violencia como con mucho miedo y con mucho sentimiento de vergüenza. Luego a mi padre, por ejemplo, como era un tío rudo, como un comunista, la vieja usanza, tal, le avergonzaba mucho mi miedo, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, yo viví siempre como eso, ¿no? Con un padre al que admiraba, pero que al mismo tiempo yo notaba mucho la vergüenza que yo le suscitaba, ¿no? Y yo representaba como algo que a él le daba como mucho pudor, ¿sabes? Y por ejemplo, eso, incluso cuando estaba en la cumbre máxima del éxito deportivo, pero era un futbolista como particular, en el sentido que si me salió un partido bueno, todo el mundo flipaba. Pero yo me pasaba 5 malos. Se hacía viento, hostia, puta, el viento, no sé qué, el tal, ¿no? Entonces, avergonzaba mucho a la gente. Realmente viví mucho tiempo y eso lo quería explorar un poco en el libro, ¿no? La vergüenza, ¿no? Luego también otro tipo de vergüenzas, ¿no? Yo qué sé, que yo era como... Me leí un libro de Dominica, el cantante, Dominica Ne, que se llama Regresar, que es un libro sacó Alfa de Kai, un libro muy pequeñito, que hablaba de... Yo qué sé, hablaba de... Yo, por ejemplo, de adolescente estaba como muy obsesionado con el sexo, con las mujeres, tal, pero al mismo tiempo me daban como mucho miedo, ¿sabes? Y me daban mucho miedo. Y nunca había estado con una chica hasta que no fui como muy mayor, ¿sabes? Y me daban como miedo eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también quería explorarlo en el libro. Y eso pasa mucho en el fútbol. Nosotros éramos como chicos como muy atemorizados, en general. Nada de esto de que llegábamos a decir, no, allí todo el mundo estaba súper asustado y quería reflejar todo eso, ¿sí? Bueno, nos vamos.